Flavia, ¿qué tal? Un saludo para todos los compañeros de Farco de todo el país. Este domingo en Santa Fe va a ser una elección importante, son primarias, pero tienen la mirada del país porque Santa Fe es el tercer distrito electoral, solamente superado por las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Así que hay muchos votos, más de 2,5 millones de santafesinos están habilitados para votar este domingo. Vamos a elegir en primarias las categorías de gobernador, el gobernador de Santa Fe, todos los diputados provinciales, todos los senadores. Esto es lo que se comienza a decidir porque acá se renuevan totalmente las cámaras cada 4 años, coincidiendo con el gobernador. Y además se definen también la mayoría de las intendencias, son 46 intendencias, entre ellas la de la ciudad de Rosario, que también es muy importante para todo el país, así que eso es lo que vamos a estar definiendo. Es una elección que concentra las miradas porque existe la posibilidad, es uno de los 3 candidatos más votados, de que el PRO tenga un gobernador. Es el caso del cómico Miguel del Cel, que ha tenido en 2011, la anterior elección, una elección sorpresiva que lo puso peleando voto a voto con Antonio Bonfatti, que es el gobernador saliente ahora. Esa elección, la de 2011, marcó la entrada de Miguel del Cel en la política. Y este año tenemos a Miguel Lifchitz, uno de los candidatos del socialismo que gobierna aquí en Santa Fe, que puede llegar a obtener la gobernación, y sería el tercer mandato consecutivo del socialismo en nuestra provincia. Miguel del Cel en segundo lugar, y el candidato del peronismo, que es Omar Perotti, que después de mucho tiempo no va a internas en Santa Fe, lograron consensuar una fórmula de unidad, que es Omar Perotti, gobernador, y Alejandro Ramos, el secretario de Transporte de la Nación, como vicegobernador. Bien, José, muchísimas gracias por toda la información entonces, y vamos a estar atentos a lo que ocurra el domingo. Gracias a ustedes, un saludo y hasta la próxima.